ves, aquí se viene otra vez. Azul, azul, ya lo ves. Mi negra, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mira mi negra, qué linda que es. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mira mi negra, qué linda que es. Negra, ay, decir por qué no querés. Negra, ya puedes decir por qué no querés. Negra, ay, decir por qué no querés. Negra, ya puedes decir por qué no querés. Ya pues, mi negrita, decime que sí. Si tú me dices que no, yo me voy a morir. Ya pues, mi negrita, no me digas que no. Yo sé que en el fondo te morís por mi amor. Ya pues, mi negrita, ¿por qué no querés? Me estoy muriendo, pues que no lo ves. Ya pues, mi negrita, decime que yes. Si ya me hubiera muerto, me moría otra vez. Ya pues, ay, negrita, ya pues. Ya pues, yo sé que vos querés. Ya pues, ay, negrita, ya pues. Ya pues, yo sé que vos querés. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. La negra quiere bailar. La negra quiere gozar. La negra quiere meñar. Pero no quiere. La negra quiere bailar. La negra quiere gozar. La negra quiere meñar. Pero no quiere. ¡Salsa! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mira mi negra, qué linda que es. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mira mi negra, qué linda que es. Negra, ay, decir por qué no querés. Negra, ya puedes decir por qué no querés. Negra, ay, decir por qué no querés. Negra, ya puedes decir por qué no querés. Ya pues, mi negrita, yo te doy tanto amor y vos ni siquiera me haces el favor. Ya pues, mi negrita, me voy a cortar la vena, va a ver si así te da un poquito de pena. Ya pues, mi negrita, estoy desesperando. Yo puedo esperar, pero dime hasta cuándo. Ya pues, mi negrita, aunque sea solo un poco, si no me das nada, voy a volverme loco. La negra no quiere. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. Ahora muévemelo, negra. Muévelo. La negra quiere bailar. La negra quiere gozar. La negra quiere meñar. Pero no quiere.